Si yo hoy estoy trabajando en un área de comunicación y pensando en la gestión de la comunicación, yo no puedo estar al margen de los avances tecnológicos como algunos que te acabo de mencionar, como sé que hoy hay una gran parte de la sociedad que ya se está moviendo con lo intangible, aquello que no se puede tocar, pero no por el pensamiento y valores, moneda digital, una aplicación que vale más que todos los hoteles juntos del mundo, como puede ser Airbnb, una aplicación que vale más que los taxis, como la de llamar a un auto por una aplicación, algo intangible que no veo, que no toco, que no sé quién me está atendiendo. ¿Cómo yo voy a tener en cuenta este nuevo, y lo que significa etimológicamente la palabra fenómeno, social, para comunicar, si no presto atención a personas que están transitando el transhumanismo, por citar el ejemplo que antes explicaba, o un mundo de intangibles? ¿Cómo voy yo a poder comunicar si no entiendo que hoy ese receptor pasivo que solamente leía, escuchaba y veía, hoy forma parte de un receptor activo, en inglés le dicen prosumer, productor y consumidor? Que apenas salga de este edificio, a mí una aplicación en el buscador privado, que pensamos que es el ente benefactor regulador de Internet, pero es una empresa privada y gana miles de millones de dólares, más que reservas que tienen bancos centrales latinoamericanos por año. Ahora, cuando salga de este edificio, me va a preguntar, ¿qué tal estuvo el momento que pasaste en fabricaciones militares? Y yo voy a tener que comentar si quiero. O calificar con estrellas. Y me va a preguntar si tiene rampa para personas con capacidades diferentes. Y me va a preguntar si tenía esto o lo otro. ¿Cómo gestionás vos? De hecho, esta empresa, que ya te imaginas cuál es, y vos también que nos estás escuchando, te pregunto, a vos Liliana y a todo el resto, ¿estás gestionando una red social de empresas como esta que se llama Google Maps? Porque ahí tenés tu perfil. Claro, es así. ¿Lo reclamaste? Es así. Es así como también uno de repente dice, yo estaba charlando en mi casa y de repente me aparecen en el celular cosas sobre las que estaba hablando, ¿no? Publicidades. Publicidades. Tiene un porqué eso, ¿eh? Tiene un porqué. Hacemos la pausa y seguimos. Bueno, y la verdad que la charla es muy interesante. Y no digo charla así, medio como, porque realmente es un placer escucharte hablar y creo que nos estás instruyendo a todos en este uso de las redes y cómo debe hacerse. Ahora mi pregunta va también por otro lado. ¿Cualquiera puede hacer uso de las redes? ¿Cualquiera se convierte en la actualidad en un... responsable de la comunicación? En un responsable de la comunicación. Porque esto también lleva a que todos y cualquiera siga a cualquier persona. A ver, perdón, la pregunta es si cualquier persona puede dirigir la gestión de la comunicación en las redes sociales organización. No, no, me refiero a que vos ves un tuitero, gente que se pone a mandar contenidos en las distintas bases, tiene una cantidad impresionante de seguidores. Perfecto. Un poco por esto que vos decís, bueno, por ejemplo, nosotros somos gestores de Google Map también, ¿sí? O si uno hace un comentario, de repente el teléfono te manda información sobre lo que vos charlaste en tu casa. Sí. Bueno, pero también hay muchos que aparecen en las redes y tienen muchísimos seguidores. ¿Qué es lo que habilita a esa gente a hacerlo? Porque realmente es un fenómeno que se está dando. Y a mí lo que me asusta es que con qué idoneidad hay tanta gente en las redes. Bueno, en tu pregunta y comentario planteaste diversos temas muy interesantes. Uno es, ¿cualquiera puede tener acceso a las redes sociales? En principio sí, dependiendo del país que estés, si no te han bloqueado, como pasa en países como China, Rusia, Corea del Norte, etcétera, o bueno, quizás en otros también, donde esté bloqueada cierta red social. ¿Tenés acceso? Sí, tenés acceso. Y a partir de ahí tenés la facultad o la posibilidad, vos después de la facultad, de crear tu perfil. Al crear tu perfil, lo puedes usar para la vida personal o lo puedes usar como lo que se denomina creador de contenidos. Sí. El creador de contenidos, básicamente, y haciendo hincapié a los que vos mencionabas recién, como influencer, influenciadores, o que tienen millones o cientos de miles de seguidores, es aquel que se lo propone como un trabajo. Uh-huh. Estoy sacando en esta respuesta a figuras muy públicas que de por sí ya tienen muchos seguidores por ser figura pública, ¿no? En cualquier ámbito. Pero aquel Don Juan, aquella Doña María, que se propone en un perfil de una red social, no importa cuál, un objetivo y crear contenidos, puede ser también llamado, dependiendo de lo que hagas, como periodista ciudadano, uh-huh, junto con su ética, va a ir creando contenidos. Y acá también, Liliana, hay que tener en cuenta algo. Lo toman como un trabajo. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Primero lo toman como un trabajo porque se proponen cierta cantidad de horas al día o se proponen, lo que está muy usabilidad hoy en la última década, objetivos a cumplir. Por ejemplo, un posteo diario, 3 posteos diarios. Después si me lleva 1 hora o 3 horas o 8 es otra cosa. Entonces vos te propones horas o te propones un objetivo. Lo que más se utiliza es un objetivo. Después de ese trabajo, ¿qué buscan? Muchos de ellos buscan ser, a partir de tener cientos de miles de seguidores o millones, ser encontrados por marcas. Uh-huh. Que tengan que ver o estén relacionadas con la creación de contenidos que van haciendo y que esas marcas los contraten. Uh-huh. De esto hoy ves mucho. Donde un influencer que siempre te interesó porque hablaba sobre la educación, además va mechando posteos que tienen que ver con la difusión de un producto en especial, de una marca en particular. Entonces, ahí ya ese trabajo que la tecnología empezó a cambiar en este fenómeno social que yo te decía que hay que analizar constantemente, valga la redundancia, en la sociedad, en esos cambios de hábitos, de costumbres, de usos, hace que esa persona haya encontrado una beta o una arista laboral nueva que antes no se daba. Después podemos discutir socialmente si esto también, y gracias a estas redes sociales privadas que no son de la República Argentina, estarían colaborando y ayudando en materia de empleo o de trabajo en esta sociedad. Que si nos lo ponemos a pensar, gran parte de la sociedad, o una parte, no quiero decir gran parte, desconozco, una parte importante de la sociedad está obteniendo ingresos desde el exterior gracias a estas plataformas de redes sociales. Cualquiera puede hacerlo, como dije al principio, sí. Pero dijiste otra cosa importante, y después por favor decime si no estoy completando tu respuesta, pero voy haciendo toda una vuelta para lograr un entendimiento. Comentaste y mencionaste algo muy importante también, en ese cualquiera. Porque cualquiera puede ingresar a una red social, sí, si no tenés impedimentos de bloqueos de geolocalización, sí, del estado nacional donde te encuentres, etcétera, prohibiciones. Después el otro cualquiera también da la posibilidad de que, yo te hablé ahora de algo positivo, de alguien que crea contenidos, que informa. Pero también hay alguien que no, y hace uso de las redes. Excelente. Entonces también tenemos ese otro. Ahora, tenemos al bueno y al malo. Pero acá hay un perjudicado, Liliana. ¿Quién? El usuario común. Aquel que no es prosumer, que no es productor y consumidor, sino que solo es consumidor. Aquel que no es creador de contenidos. Tenemos al usuario común que, acá te hago una semejanza a cuando, en mi parte era, yo era chico, cuando alguien quería firmar algo en una reunión o lo que fuere, decíamos, lo dijo la televisión, lo dijeron en la radio, salió en el diario. Esas afirmaciones eran como verdades absolutas. Sí, ahora está en las redes. Muy bien. Está en las redes o está en internet, ¿no? Porque uno sigue páginas web, porque uno descarga materiales, como un ebook, que es un libro electrónico y cada vez más implementado y poco usado por estrategias de comunicación de instituciones públicas y privadas. Entonces, hoy vos te encontrás con que el usuario común consume desde la tecnología, además de las redes, desde muchos otros lugares más, videos, audios que se difunden por aplicaciones de mensajerías, fotos, que no sabemos si son verdaderas o no. Acá seguramente nos estamos acordando de la calificación de la fake news o noticia falsa. Si es falsa, no es noticia, ahí hay una discusión. Sería una estafa, en realidad. Pero ahí estamos, ahí el usuario común es el que se siente perjudicado. El que está perjudicado. No, muchas veces se siente, que se entera recién. Muy bien, gracias por corregirme, porque es así. Ahora, ¿dónde estaría el problema o el aporte que podría hacer, bueno, el Estado o cualquier organización privada? En tratar todo el tiempo de concientizar, de educar, de realizar docencia sobre lo que consumimos en Internet. Todo el tiempo. Hay algunas empresas, poquitas, me sobran dedos de la mano, más a nivel internacional, que sí lo realizan. Y es un placer ver que lo hagan. Después podemos discutir si está bien hecho, mal hecho. El tema es aportar a la sociedad lo que también la sociedad te está brindando en la comunidad donde vos, empresa, actor social, porque sos un actor social más como empresa, así te vemos todos, podés llegar a aportar en concientización y educación. Termino con esto. No solamente en la educación de lo que consumimos por el lado informativo, sino también lo relacionado a estafas, donde uno pierde dinero, donde nuestros hijos pequeños, niñas, niños y adolescentes, son muy vulnerables. No quiero decir los más, son muy vulnerables, porque quiero hacer énfasis en que vulnerables somos todos. Entonces, ojalá quien nos esté escuchando ahora tenga acciones constantes en el tiempo de no solamente difundir su actividad y otros objetivos, sino que también que la concientización en algo que necesita la sociedad también sea parte de esa estrategia, porque después fortalece la reputación y la imagen que tienen tus públicos de tu marca en el inconsciente colectivo. Bien, y seguimos en un momento. Y seguimos charlando con Juan José Larrea. Hicimos como un paneo muy grande sobre todo lo que es comunicación. Y a mí me surge un interrogante, porque cada día es más notoria la necesidad de la gente por mostrarse. Cada vez tenemos, dejemos de lado a los influencers, los tuiteros, pero la gente tiene su teléfono y se saca una foto y publica su selfie. Antes no existía esta necesidad de estar siempre en la pantalla, siempre mostrando lo que uno hacía. ¿Por qué tiene que comunicar absolutamente todo? Bueno, está bien. Decías, antes no existía esta necesidad. Vos sabés que el marketing nace porque había algo que cubrir que tenía que ver en crear la necesidad de algo para obtener la demanda de ese algo por parte de los públicos. Así ese es el marketing. Crear necesidad para que vos después me lo demandes y mi cliente o yo podamos vender más. No digo que esto pasó, pero antes no sé si existía la necesidad porque tampoco había herramientas para que yo pueda mostrarme si mi afán era el de compartir mi vida pública y barra o privada a todo mi alrededor y al no mi alrededor, porque hoy nos ven personas de miles y miles de kilómetros que no conocemos y que tal vez hasta hablan otro idioma, otra cultura, otra sociedad, economía, política, etcétera. Aparecen estas plataformas de redes sociales y otras tecnológicas como página web, correo electrónico, etcétera. Aparece, por ejemplo, porque no es todo el mostrarme constantemente, que ahora vamos a hacer hincapié en eso, pero la tecnología a mí también me dio la posibilidad de poder, a mí, a vos, a ella, a él, de escribir un libro, poder digitalizarlo con la computadora y en plataformas como Mercado Libre, Amazon, etcétera, miles que hay, pero las cité para dar ejemplos, poder publicar mi libro sin la necesidad de un intermediario como una editorial. Esa es una forma de mostrarme también, de mostrar mi conocimiento, no mi afán de mi vida pública por pública en sí, sino de compartir un conocimiento o de compartir la expresión de una idea, lo que fuere, y tener un libro. Y esa plataforma o alguna de ellas hasta me brindan un identificador único a nivel mundial. De hecho, la digitalización, si hablamos de libros, también ha hecho que acá en Argentina también se puedan obtener diferentes, el ISBN, para poder publicar un libro digital de manera casi gratuita, es muy bajo costo. La otra vez hicimos un trámite, creo que salió 3.000, 4.000 pesos, y poder mostrarse. Hay mucha posibilidad de mostrarme en la vida diaria a la que vos hacías hincapié, la de yo ahora pudiéndome sacar una foto con vos, una selfie, Liliana, y después publicarla, que de hecho estaría bueno que después lo hagamos. ¿Pero por qué digo estaría bueno que después lo hagamos? Porque tengo un objetivo en mi parte. Mis redes sociales, principalmente, no 100%, difundo cuestiones de mi faz profesional. Entonces, dentro de mi estrategia, creo que hace bien compartir que haya estado acá en FM Soldados, prestigiosa FM en la República Argentina, que compartí con Liliana y que hay otros que puedan llegar a invitarme. Te estoy dando el objetivo que uno podría llegar a tener. Ahora, el ciudadano común es donde ahí más me preocupa. ¿Por qué lo hace? Desconozco, pero tenemos una necesidad de comunicar todo el tiempo o de contar lo que estamos haciendo, o porque nos sentimos más cerca de personas que estamos distanciadas, distanciadas no por enemistad, distanciadas porque la vida nos hizo cambiar de punto geográfico, porque comparto más mi vida para cuando me vea con vos y podamos tener más charla. Hoy dialogar es difícil, cuando te encontrás con otra persona hay veces que no se sabe de qué hablar. Porque este dispositivo móvil que estoy señalando, que es un celular o una tableta, hace que hoy estemos más dependientes de esto, pero no me quiero ir del tema. Mi temor en cuanto a mostrarnos para el ciudadano común, le hablo más que nada a aquella persona que no tiene una necesidad de difundir una faz profesional, una venta de un producto o servicio. Le hablo a aquella persona que solamente difunde por difundir para que lo vean sus seres queridos. ¿Por qué tiene la necesidad? Habría que investigarlo un poquito más. Pero sí, estas herramientas, Liliana, tienen la posibilidad de hacer tu perfil privado. ¿Qué quiero decirte? No hay necesidad de que yo, extraño a vos, vea el día lindo que pasaste un domingo, cuando ni siquiera te conozco. Entonces, ponerlo de forma privada creo que es una manera de prevenir a la persona ante tanta información que brindamos. Mira, hay muchos informes e investigaciones donde se ha demostrado que compartimos nosotros, la sociedad mundial, números de tarjetas de créditos, pasaportes, boarding pass o pasajes de avión. Toda nuestra vida compartimos social. En realidad. Si es alguien... por eso que justamente que cuando uno va y de repente te muestran lo que vos querés o estás buscando. Porque tienen tu perfil hecho de absolutamente de todo. Dijiste muy bien, tienen tu perfil hecho de todo. Yo a veces digo, cuando estoy capacitando en empresas, dando clases a áreas de comunicación, digo, hoy de nada sirve casi ir con una resma de papel grande, con toda tu hoja de vida, como dicen en Latinoamérica, o tu currículum, tu CV. Porque en realidad, antes que llegues, mi secretaria, mi secretario, el asistente me va a dar un resumen de lo que vio de vos en internet. Claro. ¿Qué comentarios hiciste? ¿Qué ideología en tus comentarios había? ¿En qué te movías? ¿Cuáles son tus valores? Por eso es tan importante, como hablábamos al principio, gestionar tu comunicación personal y profesional. Y como estaba diciendo ahora, evaluar si necesitamos tenerlo público o privado. El mío está público. Yo no tengo problemas porque no tengo problemas en el sentido de tenerlo público, porque mi objetivo es que los demás vean lo que difundimos, no solo yo, sino desde el movimiento del grupo DIRCOM, grupodircom.com, paso el aviso, sí, para que puedan ver, consumir ese conocimiento que intentamos realizar y que los demás puedan aprovechar. ¿Por qué la necesidad? Porque me queda dando vuelta esa pregunta tuya de querer demostrar, de querer contar lo que vamos haciendo. Me queda como deuda, porque me interesaría profundizarlo un poco más, no quiero responderte algo que se me ocurra en este momento, pero me encantaría saber, sociológicamente hablando, ¿no? Sí, más que nada es una cuestión sociológica. Una necesidad de demostrarse. Demostrarnos constantemente, pensando en voz alta, y por favor sea tomado con alfileres. No sé si sociológicamente necesitamos no sentirnos solos, necesitamos crear todo el tiempo un diálogo, necesitamos ser reconocidos. Cuando digo esto, que me pongan muchos me gustas, que me feliciten, que me digan que disfrute. Necesitamos mostrar que soy distinto a lo común, que estoy viajando. No sé por dónde pasa eso. Lo que sí, como decía antes, evaluar si eso no es mejor que lo vea mi entorno, mis seres queridos, y no un ambiente que no conozco o personas desconocidas que puedan llegar a tener una intención negativa. Claro, ese me parece un buen consejo para todos. A los padres, sobre todo, para que estén atentos. No solamente ven sus chicos, sino también lo que sus chicos publican. Obvio, porque... obvio. Sí, es muy importante. Y dependiendo de la edad, mira, doy charlas para padres en escuelas primarias y secundarias en cuanto al cuidado del uso de la tecnología para con ellos. Una de las sugerencias que siempre doy con mucha importancia es que, porque ya casi no se discute, aunque algunos no lo hacen, a qué edad darle un dispositivo móvil. Ya muchos se lo dan a partir de que tiene un año, ¿no? porque se entretiene mucho y deja libre a los padres de. Esto es una gran discusión, pero por otro lado, es una realidad. Me voy a lo tecnológico. Entonces, le sugiero a los padres, a los que nos están escuchando y hoy son padres de pequeños, pequeños les llamo de 1 a 11, 12 años, que ya tienen dispositivos tecnológicos ellos, los pequeños, que pasen tiempo con sus pequeños, porque en ese rango de edad que acabo de mencionar, es cuando ese hijo, esa hija, no tiene problemas de compartir la pantalla, de mostrar, y lo hace con toda alegría, a su madre o padre lo que está haciendo. Sí. Y es el mejor momento para empezar a sembrar esa confianza y saber llevar al niño o a la niña, al adolescente, por el mejor camino con el uso de la tecnología y de dónde poder ir advirtiéndole por dónde no ir. Y segundo, para terminar, tal vez uno cree que pierde tiempo, pero hay lo que se llama controles parentales. Todo dispositivo lo tiene. Hay muchas charlas en YouTube y hay muchos tutoriales fáciles, que son de un minuto o dos para aprender, de cómo cercenar, limitar la utilización de mi hijo en ese dispositivo para que no ingrese a sitios o aplicaciones inapropiados. Inapropiados, ¿no? Hablo de violencia, hablo de la parte sexual, hablo de estafas, para que tenga una convivencia con el dispositivo y con la madre y el padre tirados en el sillón, en el piso, en la cama, jugando juntos y sanamente. Bien, bueno, llegamos al fin, pero quiero que nos digas dónde te pueden encontrar en las redes. Bueno, te decía Liliana antes que mi usuario es JJ Larrea, así, mi nombre y apellido es Juan José Larrea, pero JJ Larrea me encuentran en Twitter, en Instagram, y tengo un canal en YouTube que pueden encontrarlo como Juan José Larrea o DIRCOM, DIRCOM de mamá, DIRCOM.tv. Mi página web es juanjoselarrea.com. Bien, bueno, te agradezco y la verdad que ha sido una charla maravillosa y seguramente te vamos a invitar nuevamente. Gracias a vos, Liliana, para mí ha sido un placer estar acá y compartir este tiempo con vos. Fueron muy interesantes tus preguntas. El gusto es nuestro.